En esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Hay una marea en la que chorrea, un movimiento que me provoca mareas. En esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Es ardua la tarea, respeto como emblema. Si no ocupas ese término, no eres escuela. No es por el son de pelear, es el afán de reivindicar, apuntar. Somos aún más agujas, los ojos fijos en lo injusto. Chile se vende como un producto, nos etiquetan, nos ponen número. Al momento mismo de salir del útero, encasillados en clases sociales. Lo nuevo reemplaza tradiciones ancestrales, moles, portales, en vez de plazas públicas, publicidad. En libros escolares, ignorancia crónica, la voz de la gente agónica. No tienen argumento, ahogado en deudas, no opina. Las diferencias se acentúan, la indiferencia hoy se atenúa. El rap te levanta como grúa, saltamos los alambres púa, abrimos puertas como ganzúa. En esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Hay una marea en la que chorrea, un movimiento que me provoca mareas. En esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Es ardua la tarea, respeto como emblema. Si no ocupas ese término, no eres escuela. Basta ya de criticar, es hora de actuar. No dejar ni permitir que te pasen a llevar. Yo lo sé, cómo es injusta esta vida. Todo está programado y no hay más salidas. Te tienes que insertar o te excluirán. Puntaje es esperar para entrar a la universidad. Endeudarse pidiendo préstamos a bancos. Todo dividido como negros y blancos. Heridas sin curar como el golpe militar. Y así quieren llegar a ser potencia mundial. No pido nada más, que no me abandone el rap, porque este es mi coral, es mi forma de expresión. Son, son la canción, mi noción del mundo está en mi corazón. Son, son, el latido va más lento, todo tiene menos sentimiento. El dinero corrompe el poder y no te miento. No lo sé, ¿quién tiene la verdad? La verdad de un dictador es su propia verdad. Felicidad, la mía está en ti, la mentira no en mí. Verdad porque te escondiste, mi mentira es reír. Los que hacen imposible una evolución pacífica harán inevitable una revolución violenta. Esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Hay una marea en la que chorrea, un movimiento que me provoca mareas. En esta era, era la venidera, senda en el que se respete como uno sea. Es ardua la tarea, respeto como emblema. Si no ocupas ese término, no eres escuela.